En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva en este martes 24 de septiembre de 2019. Saludos desde Teleelch en Radio Marca, la radio del deporte. Sintonizas el 101.4 y también recuerda que nos puedes escuchar desde teleelch.es en nuestra web o en nuestra app gratuita Teleelch. Como siempre, arrancamos con una nueva edición de Elche en Punta. El Elche Club de Fútbol sale reforzado del trío de partidos jugados en 7 días. Los de Pacheta han sumado 5 puntos de 9 posibles y sobre todo se ha mostrado muy fiable a domicilio, con la victoria en Oviedo y el empate en Soria contra el Numancia. Pacheta hace un balance positivo. El balance de estos 3 partidos es sumamente positivo, no solo por los 5 puntos que sumas, sino porque hoy sabemos que tenemos muchos jugadores en esta plantilla que quieren jugar y que podemos rendir a un nivel muy alto. Hoy nos hemos dado cuenta también, porque hasta ahora prácticamente ha jugado siempre los mismos durante estos primeros partidos. Y hoy hemos hecho 4 cambios de gente que viene jugando poco y que anda a un nivel muy alto. Entonces, buen problema, y creo que ese es el mejor balance que podemos hacer de estos partidos. Y es que tenemos a mucha gente capaz de sacar esto adelante. Por su parte, los jugadores se muestran optimistas con la evolución del equipo. Por ejemplo, Danilo, el debutante en el Municipal de Los Pajaritos, afirmó que salen reforzados tras la disputa de estos 3 encuentros en 7 días. Veo un equipo bastante fuerte, se metió 3 partidos en 7 días y la verdad que es muy importante no perder. Como te dije, tenemos esa sensación de que podíamos sumar de a 3 tanto hoy como el partido pasado, pero lo importante era no perder y tratar de sumar siempre. Mira, esto es muy largo. Obviamente el sueño mío es el mismo de todos, pero hay que ir partido a partido. Queda mucho camino por recorrer, así que nada, esto es día a día y, como te dije, partido a partido. La plantilla vuelve a los entrenamientos esta tarde a partir de las 6 para preparar el próximo partido de liga. Será frente a la Ponferradina el sábado a las 8 de la tarde, que da de nuevo el banderazo de salida a otra serie de 3 encuentros en 7 días, porque el martes de la semana que viene Elche juega en el Francisco de la Era contra el Extremadura, y el sábado siguiente, la jornada número 10, recibe al Rayo Vallecano. Para el partido del sábado, Pacheta tiene a toda la plantilla a su disposición, recupera incluso a Nuke Nfuluo, es decir, 19 profesionales más Óscar Gil, 20 futbolistas, tendrá que hacer 2 descartes. Por cierto, otro de los futbolistas que tuvo los focos en el Municipal de Los Pajaritos, Pere Milla, y que tuvo una notable actuación, también afirmaba que se habría, o en este caso los futbolistas habrían firmado antes de empezar el sumar esos 5 puntos en 3 partidos, sobre todo porque 2 de ellos eran a domicilio. Hubiéramos firmado todo esto con 2 partidos fuera, uno en casa, pero visto lo visto creo que

en esta nueva edición de Elche en Punta, en este martes 24 de septiembre, analizando la trayectoria de un Elche que ha salido vivo tras esos tres partidos disputados en siete días, con, bueno, yo diría que una nota entre el bien y el notable, teniendo en cuenta que ha sacado 5 puntos de 9. No es como para lanzar las campanas al vuelo, no es la panacea, pero sí es cierto que, teniendo en cuenta que son dos salidas, una victoria a domicilio en Oviedo y los empates aquí en casa, que es donde más duele, contra el Tenerife. Bueno, aquí en casa solo el del Tenerife, porque la otra salida fue la de Soria, esos tres partidos. Es una media de cada 3 puntos, esa media inglesa, cada 3 partidos, cada 9 puntos, 3 partidos, 9 puntos posibles. El que suma 5 va a estar luchando por arriba, el que suma 4 está en mitad de tabla y el que suma 3 abocado a luchar por el descenso. Así es, en 3 partidos parece que no hay diferencias de un punto a otro, pero en bloques de 3 partidos hasta 42 sí hay muchas diferencias. Bueno, pues el equipo ilicitano yo creo que sale fortalecido por esa imagen en la que compite cada vez mejor. No es un equipo, al menos hoy por hoy, excesivamente coral y virtuosista, no la aborda, pero es que ¿quién hay en segunda división que la aborde? Y tampoco le podemos decir al Elche, que es el quinto presupuesto más bajo, que nos encandile con su juego asociativo, espectacular, de tiki-taka y de toque. Lo que importa en este fútbol es los puntos. Siempre, al menos particularmente un servidor, defiende la teoría, es lo que yo creo después de 30 años siguiendo al Elche y siguiendo el fútbol de manera profesional, que la manera más corta y más cercana para ganar los partidos es jugar bien. Y alguien dirá, ¿y qué significa jugar bien? Pues eso es cierto, se puede jugar bien con un fútbol combinativo, asociativo y de toque, teniendo la posesión y generando muchas ocasiones de gol. Eso es lo que yo entiendo, o a ver, lo que a mí más me gusta, pero también se puede jugar bien siendo un equipo que tenga menos posesión, pero que sea vertical, muy dinámico, rápido, incisivo, y gane los partidos por pegada, por contundencia, por oficio. Bueno, las dos son tremendamente válidas. Y son dos estilos. A cada uno le puede gustar uno más que otro. Y lo cierto es que, mientras el equipo sume puntos y esté arriba, muchos no se van a quejar, por no decir la mayoría. Hay que ser consciente de lo que se le pide al equipo. Y al equipo, ahora mismo, viendo lo que estamos viendo y con la buena noticia de que la unidad B, es decir, los jugadores que hasta ahora no habían actuado y que han dado una, yo creo que, nota muy positiva, llámese casos de Danilo, Pere Milla, que eran los que menos habíamos visto, a Josan y a Manolín no los vamos a descubrir ahora. Yo creo que la buena noticia es que no hay solo 11 o 12 futbolistas. Hay 19 profesionales que cualquiera de ellos va a dar un buen tono. No hay ninguno de verdad que puedes decir, no, es que este no da el nivel. Es que este desentona, este es que cuando entra se nota mucho. No lo hay. En absoluto. Podía entenderse que 4 cambios en Soria se iba a notar. El equipo siguió rindiendo al mismo nivel y volvió a estar tan cerca de ganar como el día del Tenerife o como el día del Lugo. Porque esas son las sensaciones también con las que me quedo. El Elche lleva 4 partidos sin perder, donde ha sumado 6 puntos de 12. No es una trayectoria extraordinaria, pero si solo miras para mantener la categoría, te alcanza. El 50% de los puntos te alcanza de sobra para mantener la categoría y estar en media tabla. Pero es que de esos 4 partidos, de esos 6 puntos, es cierto que el Elche ha estado más cerca de ganarlos todos que de perderlos. El día del Lugo estuvo mucho más cerca de ganarlo, solo con que hubiera entrado ese penalti que pegó en el palo, con un Elche que, para mí, el mejor fútbol que hemos visto esta temporada fue la segunda parte frente al Lugo. Pero es que contra el Tenerife, si alguien estuvo más cerca de ganar, ese fue el Elche en el tramo final del partido. Aun reconociendo que el empate es justo, como tan justo es el empate en Soria, pero si alguien estuvo más cerca de ganar, fue el Elche en ese arreón de los últimos 20 minutos con un hombre más. Por no hablar de que si el gol anulado no hubiese sido anulado por el VAR, pues igual estamos hablando de una victoria. Aunque claro, aquí ya entramos en el terreno de la especulación. Si hubiera dado validez el árbitro al gol de Pere Milla, a lo mejor luego no llega el de Ramón Folch. O a lo mejor llegan 3. Eso ya no se sabe. Pero es cierto que el Elche marcó 2 goles que sin el VAR hubieran sido legales. Pero para eso tenemos el VAR. Que, por cierto, sigue la polémica. La imagen que hemos visto del VAR con la línea azul, en esa imagen está en fuera de juego. Pero ojo, no se ve todo. No se ve al que centra. Se tiene que ver la imagen completa al que centra, que es Josan, en el momento que le da el balón, que impacta la pierna con el balón para dar el centro, y al último defensa, que tampoco se ve. Es una imagen capada. No entiendo cómo el VAR, la tecnología, estamos ya en el siglo XXI, año 2019, cómo pueden mostrar esa fotografía o esa imagen. Deberían enseñar la imagen de verdad entera. Para que no solo ellos vean que han acertado, que lo veamos todos. Mientras a mí me dé una imagen capada y ninguna repetición válida, no me fiaré del VAR. Entiendo que la tecnología es para ayudar, pero hombre, que sea cristalina y transparente para todos. Por cierto, la estrategia le está dando mucho rédito al Elche, pero también le está perjudicando. A diferencia del año pasado, donde el Elche a balón parado hacía pocos goles, ahora mismo está siendo un arma potente para el equipo ilicitano. De los 7 goles que ha marcado, 5, ni más ni menos que 5, han llegado a balón parado. Prácticamente el 70% de los goles llegan a balón parado. En el partido en el que más ventaja sacó fue la jornada 2, en Santo Domingo contra el Alcorcón, donde Gonzalo Verdú aprovechó un libre directo lanzado magistralmente y un saque de esquina con el cabezazo de Gonzalo Verdú a lanzamiento de Fidel para darle la vuelta al marcador. 3 semanas más tarde, Yassin Kazmi logró adelantar a los franjiverdes en el Carlos Tartiere por medio de un saque de banda. También eso es balón parado, eso es estrategia, eso se estudia, se entrena, se practica. Ante el Tenerife, de nuevo el delantero Franco Marroquí logró rematar un córner, de nuevo puesto por Fidel, que a la postre sirvió para sumar otro punto. Y la última diana de estrategia llegó este domingo en Los Pajaritos, con 1-0 en el marcador para el Numancia. Hubo un saque de falta, Óscar Gil muy rápido para Fidel, y este la toca con enorme suavidad y con el guante de su pierna izquierda para que Ramón Folk, rompiendo el fuera de juego, marque el 1-1. Por tanto, 5 goles de estrategia de 7. Sé que alguno podría pensar, hombre, hay más estrategia que el balón parado. Sí, desde luego, hay muchísima más. De hecho, el fútbol es una estrategia en sí, los 90 minutos. Pero, hombre, siempre contamos con una estrategia que se entrena sobre todo a balón parado, que es cuando cuesta más engañar al rival, porque como el balón está parado, no te pilla corriendo de aquí para allá. Estás centrado, concentrado, tienes que tener el cuerpo en tensión, los 5 sentidos, y ahí la estrategia es fundamental para intentar sorprender a los futbolistas rivales que están concentrados en ese saque directo. Por eso el que es un excelente estratega saca mucho rédito en el fútbol y en los partidos, porque ahí es más difícil engañar al rival. Cuando el balón ya está en movimiento, una jugada, 4, 5, 6, 27 toques, ahí es más fácil engañar y además descolocar al rival, porque para eso haces mover la pelota. Por eso llamamos estrategia a lo que es verdaderamente balón parado. Y ahí entra todo, corners, faltas, saques de banda, todo lo que sea estrategia a balón parado se entrena, y cuanto más se entrena y mejor estrategia se utiliza, pues mayor resultado te va a dar. Pero ojo, porque también la estrategia, y ahí es donde tiene que poner el acento Pacheta con sus futbolistas, le está pasando factura. Es la otra cara de la moneda que evidencia un claro problema a la hora de defender esas jugadas. 4 de los 7 goles que ha encajado el conjunto ilicitano en las 7 primeras jornadas han llegado a balón parado. 2 saques de esquina contra el Tenerife y el Numancia, que no se defendieron bien, y los penaltis ante Fuenlabrada y Zaragoza. Ya sé que los penaltis, pues hombre, ese balón parado es más difícil de parar para los porteros, pero esa estrategia del penalti se puede evitar no cometiendo penaltis, sobre todo inocentes. Otra cosa es que te la juegues porque la pelota va a entrar y pegas una palomita y la tocas con la mano sabiendo que te van a expulsar o zancadilleas. Y otra cosa es penaltis evitables como los dos, muy evitables, que el Elche ha cometido. Porque en ambos casos los delanteros se habían tirado un autopase larguísimo y no iban a llegar. El que comete Dani Calvo contra el Fuenlabrada, llegaba al balón antes que el delantero, el portero del Elche, Edgar Badía, y el día del Zaragoza lo mismo. Luis Suárez se tira un autopase que, vamos, que el balón salía por línea de fondo. Si Andoni no mete la pierna, es que no hubiera llegado. Pero vamos, es un acto instintivo y se entiende que es muy difícil de parar. Por cierto, destacar en la estrategia, y por eso lo está jugando yo creo que todo, y no está descansando, Fidel. El balón parado tiene nombre y apellidos en el Elche. Se trata de Fidel Chávez, el máximo asistente del cuadro franjiverde, con 3 pases de gol. 2 en saques de esquina, Alcorcón y Tenerife, y uno tras recibir rápido el esférico en la falta frente al Numancia, que se la pone a Ramón Folz. Destacar que Nino y Juan Cruz son los 2 asistentes franjiverdes en jugada no posicional. El lateral zurdo puso un centro en bandeja al cañonero de Vera ante el Lugo, mientras que el propio Nino dejó a Yasin Kasmi solo ante el portero contra el Real Oviedo. Así que hay que seguir insistiendo, tanto en la estrategia a favor que le ha dado al Elche un 70% de los goles, como en defender mucho mejor la estrategia de los rivales directos. Cosas positivas. El otro día en Soria, la capacidad de reacción. No es fácil reaccionar como el equipo reaccionó cuando en el primer minuto, en el campo más duro en las últimas décadas, el que más se te atraganta, reaccionar como reaccionó el equipo, que tuvo varias acciones antes del gol de Peremilla, que el árbitro dio validez, pero que el VAR anuló, y luego el gol de Ramón Folz. Tuvo muy buena capacidad de reacción. También destacable que el Elche cada vez es más sólido. El Numancia solo creó peligro prácticamente a balón parado, cuando es un equipo que en casa suele crear bastantes ocasiones de gol. Lo mismo el día del Tenerife. El Tenerife es un equipo que, fíjate, al Albacete le hizo un 0-4 y el doble de oportunidades de gol. Aquí el Tenerife llegó muy poco. Y el gol, eso sí, llegó a balón parado. Otro dato positivo para el Elche. 4 partidos sin perder. En esos 4 partidos ha sumado el 50% de los puntos, 6 de 12. Ha marcado 5 goles y ha encajado 3. Y sobre todo, lo que hemos dicho al principio. Esa unidad B, la aportación de los jugadores que han demostrado a Pacheta que están ahí para cuando se les necesite, e incluso alguno, yo creo que le ha puesto las cosas difíciles al técnico blanquiverde. Y eso Pacheta, desde luego, lo destacó. Hablaba precisamente del rendimiento de Peremilla y de Danilo, que despejó muchas dudas en su debut. A Peremilla no lo vamos a descubrir, y menos en Soria. Que saben quién es. Peremilla es un jugador que nos va a dar mucho. Hasta ahora ha jugado poco, porque Nino también ha estado a un nivel altísimo. Y hemos dejado en el banquillo a Nino, que ha hecho unos partidos verdaderamente fantásticos. Pero Peremilla nos ha dicho hoy que estoy aquí. Y Danilo creo que ha hecho un partido soberbio. Ni un error. Ha podido tomar alguna decisión mal, pero error ni uno. Ha dominado el juego aéreo, domina el oficio. Gran suma para el equipo. Gran suma. Se le preguntaba a Pacheta por qué se decidió por Danilo y dejó a Dani Calvo en el banquillo. Porque ya lleva una serie de semanas con nosotros. Ya empieza a conocer a los jugadores, ya se empieza a relacionar con ellos, ya empieza a tener un ritmo que antes no tenía. Se ha dado la circunstancia de que Dani Calvo ha tenido una molestia en la rodilla importante. 2 días que no se había hecho público, pero teníamos gente como Gonzalo Villar, estaban con molestias. Y hoy creo que los 2 mediocentros han vuelto a rendir a un nivel altísimo. O sea, ahora sí que ya tengo un lío yo para el siguiente partido. Buen lío. Y era por eso, porque ya llegaba más tiempo, ya se está adaptando, ya está involucrado dentro de la dinámica del grupo. Y creíamos que en este campo, en el que hay muchas cosas en el área, nos podía venir bien. un Pacheta que está contento cada vez más con la evolución del equipo y que afirmaba que están madurando. Nos estamos haciendo mayores en esta categoría, nos estamos haciendo mayores, cada vez somos mejores, pero hoy sí, hoy yo tenía la sensación de que nos podíamos llevar los tres puntos porque hemos estado más cerca, sobre todo en esos últimos minutos, de haber ganado que de que te hubieran metido el segundo. Entonces sí, también pienso como tú, Paco. Tengo la sensación de habernos quedado ahí un poco, pero ojo, después de dicho esto, el partido que ha hecho el Elche hoy aquí es de quilates. Vale, me voy con esta sensación, pero el partido es de quilates, un partido completo que volvemos parecido, conceder muy poco, porque el gol es un remate que son dos rebotes, primero para el córner y segundo en el remate, y hemos concedido muy poco más, muy poco más. O sea, esto es un equipo sólido, y luego nosotros hemos tenido situaciones como para haber tenido más premios, tenido disparo de Iván, fantástico, que ha hecho una parada fantástica, Barrio. Entonces, me voy con esa sensación que tienes, pero recalcando que este partido es de irnos haciendo, ya somos un equipo que maneja muchos más parámetros que hace. ¿Y qué balance hace Pacheta de los tres partidos en siete días, de esos cinco puntos sumados de nueve? El balance de estos tres partidos es sumamente positivo, no solo por los cinco puntos que sumas, sino porque hoy sabemos que tenemos muchos jugadores en esta plantilla que quieren jugar y que podemos rendir a un nivel muy alto. Hoy nos hemos dado cuenta también, porque hasta ahora prácticamente ha jugado siempre los mismos durante estos primeros partidos. Y hoy hemos hecho cuatro cambios de gente que viene jugando poco y que anda a un nivel muy alto. Entonces, buen problema, y creo que ese es el mejor balance que podemos hacer de estos partidos. Y es que tenemos a mucha gente capaz de sacar esto adelante. Nueve puntos en siete partidos lleva el Elche. El año pasado llevaba cinco, luego los repasamos. Está el Elche en mitad de la tabla, pues fíjate, a un punto de ex primeras como Girona y Rayo. El Girona tiene la friolera de 29 millones y medio en plantilla por los cinco pelados del Elche. El Rayo tiene 19 millones y medio. O el Elche incluso está por delante de los ex primeras, que la pasada temporada, pues fíjate, el Málaga tenía 25 millones, el Depor 19, Las Palmas 19. Bueno, pues el Málaga tiene 6 puntos, el Depor 6 y Las Palmas 6. Están todos allá abajo. El balance de Pacheta, lógicamente, es positivo. Si miro para atrás, creo que hemos perdido más que lo que hemos ganado. O sea, vamos sumando. Pero hoy me voy con esta sensación de 2 puntos. El otro día contra el Tenerife me voy con la misma sensación del final del partido. El día del Lugo me voy con la misma sensación. Ay, nos está faltando ese sopoquito, que igual es lo muchito. Ser más contundentes en el área rival. En el nuestro estamos siendo muy buenos. Hoy hemos concedido muy poco, muy poco, muy poco. Ahí estamos bien, estamos muy bien. En el área rival tenemos que tener todavía, porque lo tenemos. Si yo sé que Fidel no me puede sacar cuatro centros de una calidad excepcional, no lo voy a pedir, pero sé que lo puedo hacer. Sé que José me los puede sacar también. Sé que Iván me los puede sacar. Entonces, tenemos que ir por ahí. Y sé que los rematadores tienen que estar en el área y ser killer. Ese es el siguiente paso. Pero es un paso muy bonito para el cuerpo técnico, para la gente que trabajamos aquí, porque es un salto hacia la calidad, es un salto hacia el convencimiento del jugador. Nosotros no tenemos que dar un salto en el compromiso, en la solidaridad, en el empuje, en el querer, que eso es el A, la A que tenemos que hacer, y esa la hacemos muy bien. Entonces el siguiente paso es solo fútbol, solo detalles, solo a veces es la calidad. Yo creo que la tenemos, hay que sacarla, tenemos que ir mejorando todo eso, y en ese camino estamos. Siete puntos, nueve puntos, o sea, siete partidos, nueve puntos no me dicen nada, estamos en marcha. Estamos vivos, estamos muy vivos. Un Elche que está vivo, que tiene ahora esa serie de tres partidos consecutivos, arranca ese periplo de tres encuentros el próximo sábado frente a la Ponferradina. El martes, tres días después, juega en el Francisco de la Era frente al Extremadura, largo viaje para los blanquiverdes, y el sábado será una semana, pues eso, entre el desplazamiento, el martes se marcharán, se marcharán el lunes, claro, juegan el sábado contra Ponferradina, entrenarán domingo. El lunes, entrenamiento, rueda de prensa y de Pacheta y camino a Extremadura, a Almendralejo. El martes, partido. La vuelta de madrugada. El miércoles, me imagino que entrenarán por la tarde. Jueves y viernes, últimos entrenamientos, porque el sábado viene aquí el Rayo Vallecano. O sea que va a ser una semana también importante. Fíjate, 9 puntos. Es que como te dé por sumar otros 6 o 7 puntos, te vas para arriba, igual que si apenas sumas te vas para abajo. Hay tan pocas diferencias, es que la línea es tan delgada, al menos en estas primeras jornadas. El Elche está a un partido del playoff, a 3 puntos del sexto, y a un partido del descenso, a 3 puntos de la 19ª plaza. Por eso no te puedes dormir. Por eso, cuando no puedes ganar, sumar sí es importante. Alguien dirá, es que de los últimos 4 partidos, 3 empates. Pues imagínate si los 3 empates. ¿A qué parecen poco 3 empates? Pues los 3 empates, si hubieran sido 3 derrotas, además de que ahora mismo habría otro ambiente, estarías en puesto de descenso sin esos 3 puntos. El descenso lo marca Las Palmas con 6 puntos. Por eso los empates para el equipo que lucha por abajo sí son buenos cuando no puedes ganar. Ahora, para el equipo que lucha por arriba, muchos empates son pasos muy cortos. Tienes que empezar a ganar partidos. Por eso estamos en esa fase en la que los equipos se están definiendo. Y el Elche yo creo que se está definiendo. ¿Dónde quieres estar? ¿Arriba o abajo? Ahora mismo está ahí en mitad. Vamos a ver si puede dar ese paso al frente en estos próximos 3 partidos contra un recién ascendido a Ponferradina. Pero ojo, por encima del Elche, el Extremadura penúltimo y luego el Rayo Vallecano, ex primera, que solo tiene un punto más que tú. Es martes, vamos a nuestra sección habitual con José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Cómo estaba el Elche de Pacheta hace exactamente un año a estas alturas? Pues mejor, bastante mejor. De momento mantenemos la diferencia de más 4 puntos. No, estará peor. Te he dicho que cómo estaba. Ah, está peor. Está mejor ahora, en la actualidad. Vale, vale. Y peor hace un año, eso sí, es. Sí. Ahora nos entendemos, Paco. Te decía que se mantiene la diferencia de más 4 puntos que llevamos arrastrando en las últimas semanas. El año pasado el Elche, después de 7 partidos disputados, estaba en descenso, era vigésimo. Tenía en su casillero solo 5 puntos, no conocía todavía la victoria. Y en la actualidad está bastante mejor. 12ª posición para los franjiverdes, 9 puntos ya sumados. Y bueno, en su casillero también han conseguido ya 2 triunfos. Esa es una de las principales diferencias, que el Elche de este año está ganando más partidos. Además, marca más goles, 2 más a estas alturas. 5 llevaba el año pasado, ahora lleva 7. Y eso sí, ha encajado también 1 menos. 8 llevaba el año pasado y ahora lleva 7. La mejoría es evidente. Y bueno, respecto al... si ponemos la lupa en la parte alta de la clasificación, comparando las 2 temporadas, encontramos que el playoff este año puede estar un poquito más barato, concretamente 1 punto, si se sigue esta tendencia de puntuación, porque en la actualidad 6º es el Albacete con 13 puntos y con 12 puntos, perdón, y el año pasado el Albacete era 6º también, pero con 1 puntito más, con 13, así que bueno, si se siguen estas tendencias, podría estar un poquito más barato el playoff. El año pasado hay que recordar que se cifró en total en 68 puntos. Respecto a la zona baja de la clasificación, el año pasado 18º era el Rayo Majadahonda con 6 puntos, 19º ya en descenso el Extremadura con 5, este año 18º es el Deportivo de La Coruña con 6, es decir, se mantiene la misma tendencia de puntuación, y ya en descenso 19º en Las Palmas con 6. Aquí sí que hay una pequeña variación, una diferencia de más 1, así que todo hace pensar que el descenso este año, o mejor dicho, para que todo el mundo lo entienda, se van a necesitar más puntos este año para no descender. Una salvación que el año pasado estuvo en 46 puntos, así que por completar todos los datos, Paco, en la jornada 7 el año pasado el Elche empató a 2 en el Francisco de la Era, 2-2 contra el Extremadura, gracias al doblete de Soricaba. Y destacar que a partir de ahora el Elche del año pasado de Pacheta ya empezará a meter un poquito más de presión al Elche actual, porque creo recordar que en la jornada número 8 ya venció al Lugo. Después creo que llegó la derrota en Riazor, sin embargo luego se ganó al Málaga, o sea que ahora empiezan a venir aquí una serie de victorias que van a apretar un poquito más la comparación. Uh-huh. Que además era la época, el año pasado, en la que empezó a destaparse como goleador Sori, con aquellos dos goles en Extremadura. Tuvo el 2-3, por cierto, y el Elche con un hombre menos. En la siguiente jornada marcó los dos goles contra el Lugo. Fue cuando, en apenas 10 partidos, marcó los 8 goles que al final sirvieron para que el equipo francés pagara la cláusula de 4 millones de euros. ¿Cómo les ha ido a los dos cedidos, jugadores del Elche Club de Fútbol? Pues los dos han participado, pero ninguno de los dos ha conseguido marcar ningún gol. En Segunda División B, recordamos que tenemos al delantero gallego Manu Justo, cedido en el UCAM de Murcia, en ese grupo 4 de la categoría de bronce del fútbol español. Su equipo, eso sí, consiguió la primera victoria de la temporada en la jornada número 5, 2-1, venció en casa al Recreativo Granada, que es el filial del Granada. Un Manu Justo que fue suplente, salió desde el banquillo en el minuto 72 y pues por esos momentos el partido ya iba 2-1, así que tuvo poca incidencia, pero por lo menos tuvo participación. En Tercera División, recordamos que en el grupo 6 tenemos a John Iñiguez, al mediocentro ilicitano cedido en el Alcoyano, un Alcoyano que está imparable, consiguió ganar en su estadio 4-0 al Roda, una goleada contundente, y el centrocampista ilicitano que fue titular y completó todo el partido, lo ha jugado todo en estas 5 primeras jornadas de liga, y eso sí, fue amonestado en el minuto 55, así que el Alcoyano, que lleva 5 de 5 en victoria y ha sumado 15 puntos. Bueno, pues es lo que han hecho en esta última jornada los dos jugadores cedidos por parte del Elche Club de Fútbol, uno en Segunda B, Lucán de Murcia, Manu Justo, el otro en Tercera, Johnny Ñíguez. Vamos a repasar la agenda deportiva. Por cierto, destaca el filial, el ilicitano de Sergio Pellegrín, que está muy fuerte. Efectivamente, Paco, en general los resultados que nos ha dejado el fin de semana son buenos, y vamos a empezar por el fútbol en Tercera División. En el grupo número 6 se disputaba la jornada número 5, el ilicitano que recibía al Novelda y que despachó el partido pues con un contundente 4-0. Es verdad que el Novelda se quedó con un futbolista menos a los 19 minutos de la primera mitad. También es cierto que, porque bueno, el defensor evitó un gol clarísimo con la mano, el penalti lo falló el futbolista del ilicitano, y sin embargo después, pues al filo del descanso, llegó el primero de Nacho Ramón, que por cierto se estrenaba esta temporada. En la segunda mitad el segundo lo hizo Alberto Rubio, Casano el tercero y Enrique de penalti el cuarto. Así que victoria contundente 4-0 contra el Novelda, y el ilicitano de Pellegrín, que ha sumado la cuarta victoria consecutiva, se coloca tercero con 13 puntos y solo ha dejado escapar dos. Fueron en la primera jornada contra el Azeneta de David Albelda. Además, en División de Honor Juvenil, grupo 7, jornada número 3 y primera derrota del Elche, de René Martínez. Perdió a domicilio 4-2 contra el Valencia y está colocado sexto en la tabla clasificatoria. En Liga Juvenil Nacional, grupo 8, jornada 4, tenemos varios partidos. El Itango perdió 2-1 a domicilio contra el Levante B. El Celtic Elche en casa empató 1-1 contra el Torre Levante B. Y victorias, por su parte, el Kelme 1-0 contra el Castellón en casa. Y el Elche B lo hizo a domicilio 1-3 contra el Denia. Si nos vamos ya directamente al fútbol femenino, también muy buenas noticias. En Primera Nacional, grupo 7, jornada 2. Y 6-6 para el Elche femenino de Quique Cano, que venció a domicilio 0-2. Al Villarreal B. En fútbol sala, estreno en casa del Ilefranc Elche en Segunda División en esa jornada 2, 1-1 contra el Talavera. Empató en la segunda mitad Jordi, así que el equipo de Juan Carlos Guillamón, que de momento ha sumado 4 puntos en las primeras dos jornadas. En Segunda División, en la jornada 1 se estrenaba el Joventut de Elche y lo hizo con victoria 1-3 en la pista del Red Stars Zaragoza. Marcaron Lucía del Río, Paula Sánchez y Clara G, así que empieza con buen pie la competición. En balonmano es donde tenemos las malas noticias, porque en Primera División Estatal, en el grupo en la jornada 1, el Club Balonmano Elche de Julián Rubio perdió a domicilio 24-19 contra el Mare Nostrum Torrevieja. Mala primera parte, solo con 7 goles, y después, gracias también en parte a las rotaciones del Torrevieja, el Elche pudo ajustar y apretar un poquito más el marcador. Y cerramos con una muy buena noticia, Paco, porque en baloncesto el Intercoza Elche Básquet consiguió vencer a domicilio 43-62 al Club Baloncesto La Vila, así que se han metido en semifinales como primeros de grupo en unas semifinales de la Liga Valenciana, así que enhorabuena al equipo ilicitano. Pues enhorabuena también para ellos y nosotros, gracias José Antonio. Gracias. Vamos a poner ya el punto final en esta nueva edición de Elche en Punta. Como siempre, mil gracias por estar ahí un día más. Te esperamos mañana a partir de la 1:20 y como siempre en nuestras redifusiones. Recuerda que este programa, el podcast, lo puedes escuchar a cualquier hora del día, bien a través de nuestra web teleelch.es o de nuestra app gratuita Teleelch. Gracias, saludos, hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.